Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a Chester Hawkins, músico electrónico americano proveniente de Washington, el cual ha grabado y compuesto una amplia gama de música experimental desde 1985. Su proyecto más conocido fue Blue Sausage Infant, que comenzó como un ejercicio de dadaísta entre la música concreta y el collage, para más tarde ampliar su sonido hacia el drone, el krautrock, la psicodelia electrónica, el brutal noise y el diseño de sonido cinematográfico. Tras 28 años de existencia, su seudónimo Blue Sausage Infant fue reemplazado por el de su propio nombre, Chester Hawkins. Usando un arsenal de instrumentos electrónicos y sonidos de objetos modificados, el objetivo de este músico sigue siendo la creación de estados de trance profundos y tensión paranoica. Ha colaborado con artistas tan interesantes como Richard Piñas, Jeff Surak, Dave Newhouse, Insect Factory, The Maximalists, P. Lesar y muchos otros. Vamos a comenzar con uno de sus últimos trabajos, llegado hace unos meses en formato vinilo directamente a nuestra dirección postal. Se trata de Natural Cases, banda sonora de la película Pale Trees, compuesta y grabada durante el otoño de 2015. Escuchemos a continuación su parte 1. Thank you. Vamos a retroceder 28 años para escuchar alguna de las primeras grabaciones de Chester Hawkins bajo su seudónimo Blue Sausage Infant. Escucharemos a continuación Children of Wingspan, que se encuentra dentro de Trance Warfare, uno de los primeros cassettes de Blue Sausage Infant a finales de los 80 y que fue remasterizada en 2011 en formato CD. You can do is honor its exquisiteness. I mean, it's absolutely a mind blower as to how good it is. And they become God's children when they repent and receive Him as Savior. radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. Victim of gamma radiation gone wild. The most powerful creature ever to walk the earth. Jehovah Jesus, Jim Jones, Jesus Christ, God Almighty God. Jehovah Jesus, Jim Jones, Jesus Christ, God Almighty. Jehovah Jesus, Jim Jones, Jesus Christ, God Almighty God. Jehovah, Jehovah, Jehovah Jesus, Jehovah Jesus, Jim Jones, Jehovah Jesus, Jim Jones, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jehovah, Jehovah, Jesus Christ. Condition, mental condition, oppressed, and in kind of bondage. They nearly destroyed my life. Make mental pictures every day. En 1992 se produjo una interesante colaboración entre Blue Sausage Infant y Chains Dublin, grabaciones improvisadas en Nueva York. Chains Dublin es el alias de Phil Zampino, desde Wilmington, en los Estados Unidos, otro músico electrónico bastante desconocido, creando música desde principios de los 80. Blue Sausage Infant retornó a la escena tras 8 años de silencio con Scalpels for the Animal Gold, álbum publicado en 2009 por el prestigioso sello americano Zero Moon. Escuchemos a continuación un extracto titulado Scalpels, Bisturís. Scalpel. forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Live forever. En 2010 también en Zero Moon publicó Egg, homenaje a Jan Dean Egg en el décimo aniversario de su muerte y grabado en directo en Maryland el 14 de diciembre de 2008. Jan Dean Egg, también conocido con el seudónimo de Haunted Toilet, fue un colaborador bastante habitual de Blue Sausage Infant. Thank you. break. Where are you? Uno de los mejores discos de Blues Ausage Infant nos parece Flight of the Solstice Queens, más orientado al cow rock, con colaboraciones de Michael Shanahan a la batería, Gary Rouser al bajo y Jason Mullinax a la percusión. Thank you. En junio de 2010 se publicó Locust Hit The Ground Screaming, 1987-2010, 15 temas organizados cronológicamente de 1987 a 2010. Vamos a escuchar a continuación de este disco su tema número 10, titulado Sumatra. Cambiamos de tercio para escuchar Confesiones de un pícaro taxidermista, álbum grabado en directo en distintas sesiones entre 2008 y 2010. Vamos a escuchar a continuación su primer corte titulado Desaparecer en beneficio de todo el mundo. Disappear to the benefit of the entire world. An idea that at first had sounded ridiculous was beginning to sound rather less ridiculous. For if the Arctic were thawed, masses of cold air would simply disappear. Captured. To thaw is to melt. Moist. Moisture is dampness. Idea. Idea. Warm. Thought. Thought. Melt. Disappear. To the benefit of the entire world. Disappear. To the benefit of the entire world. Disappear. To the benefit of the entire world. Disappear. To the benefit of the entire world. Disappear. To the benefit of the entire world. Sure. En 2011 el sello Zero Moon también le publicó Negative Space, vinilo limitado a 500 copias en el que sobresale, según nuestra opinión, su tema homónimo, Espacio Negativo. Escuchémoslo. Manitou fue su siguiente álbum largo publicado en 2012 con colaboraciones de Jeff Barsky y Daniel Eurat a la guitarra, Jason Mullinax a la batería, Jeff Surak a la electrónica y Chris Vidal también a la electrónica y también en campanas, gongs y vasos de cerveza. Vamos a escuchar a continuación de este disco su último tema, Abdominal Frost, con la colaboración del anteriormente citado Chris Vidal. En 2012 se publicó A Cooling Board Bacchanal, en el propio sello de Chester Hawkins, llamado Intangible Arts, en Washington. Vamos a escuchar a continuación el tema que lo abre, titulado Fata Morgana. También en su sello Intangible Arts publicó Semisolids en 2014. Escuchemos un extracto. Thank you. A continuación va a sonar Murmuraciones, improvisaciones audiovisuales en directo, del cual vamos a escuchar a continuación, como no podía ser de otra manera, su parte sónica. Thank you. Ya en 2015 publicó Apostasy Suite, CD publicado también en su propio sello Intangible Arts, del que vamos a escuchar los temas Mass Easter y Nobody. Sepia fue un track dedicado a Dieter Moebius, incluido en Below the Radar Special Edition, From A to U, una colección de tracks del sello neoyorquino Al Realón Music, especialmente recopilado para la prestigiosa revista británica The Wire. Dieter Moebius fue un músico suizo-alemán, conocido por su participación en el dúo Cluster y por una vasta gama de colaboraciones con otros músicos, además de su carrera como solista. Cluster fue un dúo alemán de música experimental que tuvo una significativa influencia en el desarrollo de la música electrónica. Escuchemos a continuación Sepia. Y ya para terminar nuestro monográfico sobre Chester Hawkins, vamos a escuchar Koch, tema grabado en directo en marzo de 2015 con Chester Hawkins al sinte modular, secuenciadores, osciladores y teléfono móvil. Tenéis más información sobre Chester Hawkins en www.chesterhawkins.org. ¡Hasta la próxima!